Relâmpago, relâmpago, maitaj relâmpago, mai mania paz. si chayaymi poco bamba plaza pi muy uma si chayaymi Buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú. Alborada les trae un ramillete de canciones que lo ha preparado con mucho cariño para este público tan hermoso que es el público que nos acompaña esta noche. Un voto de aplausos para ustedes mismos que se lo merecen.